La X. Más música. Son las 9:58 en la X96.5. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipichape encantador. Vuelve Expo Motor a Cali. La vitrina más grande del sector automotriz. Encontrarás vehículos nuevos, usados, comerciales, de carga y motos de alto cilindraje. Precios de feria y facilidades de financiamiento. Te esperamos del 9 al 11 de agosto en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. En Expo Motor, tu mejor viaje empieza aquí. Expomotor.com.co. Un evento Fenalco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Comienza nuestro conteo, nuestro recorrido con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Bienvenidos a este resumen que hacemos cada sábado en punto de las 10 de la mañana para contarles lo que pasa con su música, sus artistas favoritos en lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Comenzamos a contarles cómo se mueve su música, las canciones favoritas, lo que es número uno en el mundo en estas próximas dos horas. Pues eso será el contenido de nuestro espacio. Aquí estoy con Lu para acompañarlos en este fin de semana. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, mundo. Esperando que los oyentes hayan tenido un viernes fantástico, que hayan descansado muchísimo o que se hayan enrumbado o que, mejor dicho, hayan, lo que sea que hayan hecho, le haya pasado increíble. Y que gracias por estar conectados con nosotros y que bienvenidos al conteo más importante de nuestra estación, las 20 de la X. Le faltó un Ike. ¿Ike? Y que comiencen a votar a través nuestro WhatsApp. Por ahí pueden dejar sus registros en el 318-860-9616 o también pueden hacerlo ingresando a nuestra cuenta en X. En X estamos como arroba la X Cali Oficial. Saludamos ya a todos esos nuevos seguidores que van a comenzar a llegar. Mire, ahí llegó el primero, arroba César-Oro17, que nos sigue a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. También nuestro amigo DJ Beta, que anoche estuvo con nosotros. Oiga, qué sesión tan bacana la que tuvimos anoche. Anoche la pasamos increíble con nuestro DJ invitado. Ustedes ya saben que los viernes tenemos live session con nuestros super DJs desde las 8 hasta las 10 de la noche y que siempre le van a pasar increíble con nosotros. Si se perdieron la sesión de Beta anoche, que estuvo tocando en vivo aquí en nuestra cabina, pues ya la van a tener esta semanita disponible en la página web laxcali.com para que la disfruten también de principio a fin como nosotros. Así es que gracias, DJ, también por el follow aquí a través de nuestra cuenta en X, DJ Beta Colombia, arroba DJ Beta Colombia si lo quieren seguir. Y bueno, ahí van llegando y los vamos saludando a los que empiecen a llegar aquí a nuestra cuenta en Twitter, porque ahí van a ir apareciendo una a una nuestras canciones para que ustedes voten. Así es, de esta manera les damos la bienvenida con el conteo de las 20 de la X, donde ustedes van a poder votar a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, en las encuestas que en un ratito vamos a empezar a publicarles para que estén muy atentos. Comenzamos resumiendo nuestro top 5, las 5 canciones más importantes. Hace 8 días en la edición 27 eran estas. Shabuzi con A Bar Song Dipsy, que es actualmente la canción más importante en los Estados Unidos. En nuestro conteo hace 8 días era la posición número 5. En el puesto 4 tenemos Birds of a Feather de Billie Eilish. Seguimos con Feather, pero ahora Sabrina Carpenter y esta canción que era la posición número 3 hace 8 días. El sábado anterior, el número 2 lo ocupaba Hozier con Too Sweet. Y como número 1, Sabrina Carpenter. Uy, esta mujer está metida aquí en el top 5 con dos canciones, como lo ha hecho muchos listados de música del mundo. Espresso era nuevamente número 1, cumplía su primera semana con nosotros, siendo la canción más importante del conteo. Así que veremos hoy si logra mantener su liderato Sabrina Carpenter con Espresso y cumpliría hoy su segunda semana como número 1. O quizá Billie Eilish la sobrepase, o de pronto Shavsy, que es el número 1 en los Estados Unidos, logre avanzar también hasta el número 1 de las 20 de la X. Solo lo sabremos al mediodía, cuando lleguemos a la posición más importante de nuestro conteo. Así que comencemos este recorrido, Lu, con las 20 canciones que conforman esta edición, la número 28 de las 20 de la X. En el puesto número 20 tenemos al señor Lil Nas X con J. Christ. Esta canción lleva 10 semanas dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba ocupando el puesto número 18, así que se resbaló en dos posiciones en esta oportunidad. Casilla 20, Lil Nas X con J. Christ. Posición 19 para Ariana Grande, que tiene un ascenso pequeñito esta semana. Yes And sube a la casilla 19, sube una posición, y son 19 semanas también en total en nuestro conteo. Y en el puesto número 18 en esta primera tanda tenemos a Kylie Minogue con Tension, una canción que ya fue número 1 en las 20. Lleva 32 semanas dentro de nuestro conteo. De hecho, es la canción que más tiempo lleva allí, haciendo parte de nuestras 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 19, así que sube un lugar en esta edición. Casillas número 20, número 19 y número 18 vienen a continuación, y así comenzamos esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 28 de las 20 de la X. Bienvenidos. Número 20. Número 19. 18. Y arrancamos nuestro conteo en esta nueva edición, la edición número 28 para hoy, que es 3 de agosto, arrancando el primer conteo del mes de agosto. En la X96.5 estamos con ustedes llevando este resumen de lo mejor de esta semana. ¡Buen día! Me dicen por aquí a través de WhatsApp, para solicitar Please Don't Go, bueno, esa canción Es un archivo además. Y Julio, recuerda que aquí no tocamos música en español. Un abrazo para Julio César Sánchez. Un abracito para ti, Julito. Gracias por escribirnos. Recuerden que pueden reportarse, pueden hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp. Por ahí los vamos a estar leyendo hasta el mediodía en nuestro conteo a las 20 de la X. Emmanuel Grijalva también andaba por ahí muy presente con nosotros en nuestros archivos. Ahorita después de... el conteo, después de las 12, te puedo poner la canción que me pides porque, bueno, ya estamos en este resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Saludos para Hugo, que también anda por ahí escribiendo a través de esta línea que nos une. 318-860-9616. Ahí pasaban Lil Nas X, Ariana Grande y Kylie Minogue en las posiciones 20, 19 y número 18. Vamos con tres casillas más a esta hora para ir avanzando en el conteo de los éxitos más importantes del mundo, que ustedes ya pueden comenzar a ir a Twitter para votar por sus canciones favoritas. Ahí están comenzando a aparecer una a una las canciones que conforman esta nueva edición para que marquen ustedes la opción que más quieran. Si quieren que la canción ascienda o si quieren que la canción descienda, pues ahí en esta encuesta ustedes van a marcar la opción. Bueno, hace un rato les habíamos dicho que la canción que más tiempo lleva en el conteo es Tension, la que ocupa el puesto 18 de Kylie Minogue. Pues en el puesto número 17 tenemos la segunda canción que más tiempo lleva dentro del conteo y la hace Dua Lipa. Esta canción tiene 24 semanas en las 20 de la X y se llama Houdini, ocupando el puesto número 17. Casilla número 16 le corresponde a Noah Kahan, que permanece estable también, al igual que Dua Lipa. En la casilla 16, una semana más en esta posición, son 15 semanas que ya lleva siendo parte de nuestro conteo. Y en el puesto número 16 tenemos, en el puesto número 15 tenemos a Tate McRae con Greedy. Esta canción lleva 20 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar en esta edición, la número 28 de las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Or I go Houdini, I come in.

Tate McRae hace esto que se llama Greedy. Las 10 de la mañana, 27 minutos. En esta mañana, así como de cielito un tanto nublado en el norte de la ciudad de Cali. Así los acompañamos mientras van pasando una a una las canciones que le dan vida a nuestro conteo. Las 20 de la X, 20 canciones, 20 super éxitos que le dan la vuelta al mundo. Un saludito por acá para Jeffer Cortés, que levanta la manito. Dice que está presente con nosotros, conectado con las 20 canciones más importantes del mundo. Está Erika también, Erika Zuley Castillo. Dice, solo paso a saludar, a decirles... ¿A qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué no fue? Sé. Ahí tiene un drama aquí, Erika Zuley. Ahora le contesto internamente. Está bien, está bien. Pero nada de nervios, Erika. Aquí estamos. Robinson Rodallega dice, reposando sintonía, buen día. Reportando. Le jugó una mala pasada ahí el teclado. Reportando sintonía, buen día y buena vibra. Gracias, Robinson, también por hacer parte de nuestros oyentes esta mañana que se conectan con nosotros y con este resumen de los éxitos que les presentamos a través de la X96.5. Manita arriba, Pedro Bosú también llega a esta hora con nosotros. Ya pueden ir votando, ya pueden votar por las casillas que han sonado. De la número 20 a la número 15, ya pueden poner su voto allí para estas cinco canciones. Es súper fácil, simplemente van y nos buscan en nuestra cuenta en X o en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Así es como nos van a poder encontrar por allí y nos regalan su voto. Es súper fácil y así pues ustedes nos ayudan a darle lugar a cada una de las canciones en la próxima edición. Recuerden que ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo conectándose a nuestra página web, laxcali.com. Allí más adelantito van a encontrar este conteo ya totalmente renovado con los datos de esta edición número 28. Y en el conteo de los éxitos dance también lo encuentran allí, la X Top Dance, que es el segundo conteo que tenemos hoy sábado. Más tardecito, después de las 6 de la tarde, nos volveremos a escuchar para que queden al tanto de los éxitos dance que andan haciendo sus DJs favoritos, los remixes que suenan en el mundo entero, esos himnos de verano que están buenísimos. Y además de las 10 canciones que le dan vida al conteo, pues ustedes encuentran 3 canciones más, nuestros 3 súper recomendados. Yo tengo que confesarte algo. Cuénteme. Esa es mi parte favorita de la X Top Dance. ¿Los recomendados? Los recomendados. Sí, son buenísimos. Y hoy están buenísimos, no se los vayan a perder, ya saben, a las 5 de la tarde, digo, a las 6 de la tarde. Ahí nos veremos con otra edición más de nuestro conteo, la X Top Dance. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1 millón cada una. Chipichape encantador. La X 96.5. Escuchan la X96.5 y el fin de semana pues tenemos este super conteo. Ahí está Lu Juiciosita a través del Twitter, ¿verdad? Sí, sí, justamente en esas ando publicando cada una de las canciones que hemos anunciado para que ustedes puedan empezar a votar ya y nos ayuden a darle lugar en la próxima edición. Exactamente, y que nos sigan, eso es importantísimo, que nos sigan a través de Twitter, arroba la X Cali Oficial. Llegó promos voladas a tu éxito. Lleva computador portátil Lenovo o con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM a $1,988,900 con cualquier medio de pago, o llévalo en $1,871,900 con la tarjeta Éxito. Esto es válido solamente hasta el 15 de agosto, solo hay 200 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Continuamos entonces con nuestro conteo y continuamos con 3 casillas más. Vamos a conocer las posiciones número 14, número 13 y número 12 que vienen a continuación. Puesto número 14, bueno, de nuevo repite nuestra increíble Dua Lipa con Training Season. Esta canción lleva 15 semanas en nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que le fue bien esta semana. Dua Lipa subió un lugar. Avanzamos en nuestro conteo con la posición número 13. Ahí se encuentra nuestra querida Beyoncé. En la posición número 13, Texas Hold'em, permaneciendo estable una semana más en esta casilla. Son 10 semanas las que ya lleva Beyoncé con nosotros, haciendo parte de nuestro conteo. Y en el puesto número 12, cerrando esta tanda, tenemos a Benson Boone con Beautiful Things, otra de las canciones que ya fue número 1 en nuestro conteo. Lleva 14 semanas en total dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde 3 lugares. Aquí estamos con ustedes, llevando hasta ustedes cada uno de los éxitos y las canciones que forman nuestra programación. Voten, elijan sus favoritas y nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará aquí en 8 días. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 14. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus and throw your keys up. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado.

Benson Boone pasa esta hora en la X96.5 con sus Beautiful Things. Ay, qué canción tan buena, en serio. Sigue sonando rico todavía, sí. Bastante, bastante. Mucha poder tiene este hombre en su voz. Y bueno, esta canción todavía sigue haciendo parte de nuestro conteo. Ahora, si ustedes quieren que vuelva y suba, ¿qué tienen que hacer? Súper fácil, van y votan en nuestra encuesta, donde ya están publicadas cada una de las canciones que han sonado en esta edición 28 de las 20 de la X. Hans, un saludo para ti, bendiciones, dice él, en este maravilloso y soleado sábado. Bueno, por aquí no tenemos sol, ¿cierto? Se escondió. De aquí en el norte, ¿por no? ¿Dónde estás? Ah, es que Hans está en Valle Grande, ahí así está haciendo solecito. Es que recordemos que estamos de polvo. Sí. Escuchando la top de nuestra emisora, la X Cali. Gracias, Hans, por tenernos ahí en sintonía, por estar conectado hasta ahora con la X96.5 y disfrutar de este resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Que este día sea angular para cada uno de ustedes. Abrazos grandotes. Es Alejandra. Un abrazo para Alejandra Briz también. Hasta España. En Alicante está nuestro amigo Diego, que también se reporta. Buena música en los archivos, X, lo máximo, un abrazo, feliz sábado, a disfrutarlo. Tú también, Diego Sá, a disfrutar este fin de semana. Y qué cool que lo hagas en compañía de la X96.5. Un abrazo hasta allá, hasta Alicante, en España, desde donde se conecta con nosotros. Hace nada comenzamos el conteo y ya vamos a partirlo en dos. Ya vamos llegando justamente a la mitad del conteo con esta tanda que les vamos a presentar a continuación. Bueno, antes de ir con la próxima tanda, Beyoncé ha estado muy metida en el rollo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Les contábamos que hizo un videoclip increíble que les compartimos por ahí, donde pues saludaba a toda la selección norteamericana, y ahora también pues rinde homenaje a Simone Biles. Vio el excelente desempeño de esta mujer en los Olímpicos. Qué cosa tan impresionante. Esa mujer parece extraterrestre. Hace dos días, Simone ganó la final individual de gimnasia femenina. Y Beyoncé, pues, compartió un homenaje bastante emotivo, un homenaje a esta doble medallista olímpica de oro. Hace 8 días nomás estábamos presentándoles ese video de motivación que les preparó Beyoncé a todo el team de los Estados Unidos, que la verdad fue un gesto muy lindo de su parte. Y 8 días más tarde, bueno, también hace este homenaje para Simone, que realmente es una de las atletas que más se ha hecho viral, pues, por estos días, justamente con el tema de los Juegos Olímpicos. Utiliza su canción Just for Fun y dice: Simone me inspira y estoy muy segura que a ti también. Hablemos de poder, porque realmente de esto se trata esta historia, del poder físico, su belleza, su maravilla, su forma, la forma en que nunca deja de asombrarnos, dice Beyoncé en su mensaje. También dice: ser brillante no es fácil. El oro puede ser un viaje infernal y la mejor de todos los tiempos está dispuesta a poner ese título en juego cada vez que sale a competir. Haz tu mejor esfuerzo, mundo. Ella está lista para ti. Así cierra este video en el que saluda a esta increíble deportista. Y bueno, mueve fibras además, porque a todos nos causa un gran placer ver a Simone desempeñándose en su disciplina. Es que no todo el mundo tiene 5 saltos patentados con su nombre. O sea, esta señorita, porque además es muy joven, ¿no? ¿Cómo es que ha hecho 5 saltos que solamente los ha logrado ella? ¿Quién le arrebata el oro? O sea, no, díganme. Es una cosa muy complicada, muy, muy complicada, difícil, la verdad. Por ahí tuvimos colombianos también destacados en estos Juegos Olímpicos. que han tenido también pues la oportunidad de brillar allí en algunas de las disciplinas deportivas. Por ahí vimos a nuestra Mariana Pajón, vimos también a este chico de la gimnasia artística, se me escapó el nombre, ahorita les doy bien los datos y cómo ha sido el desempeño de estos grandes deportistas, que la verdad es un orgullo saber que están representando nuestro país, que están llevando la bandera de Colombia, que están teniendo ese desempeño en estas justas deportivas 2024, y que sea cual sea el resultado, pues simplemente estar allá con la bandera colombiana, eso pues da mucho orgullo, la verdad. Claro. Todo eso. El apoyo, todo el cariño y la admiración para nuestros colombianos que se la juegan allá en París. ¡Qué precioso! ¿Te referías a Ángel? Sí, claro, Ángel. Ok, increíbles, increíbles. Estamos muy, muy, muy orgullosos. Es que el solo hecho de hacer parte de los Olímpicos ya es un logro inmensísimo. O sea, eso prueba que son de los mejores del mundo. Solo los mejores van y juegan allá. Entonces, van y compiten allá. Entonces, la verdad, muy felices por los resultados obtenidos por nuestros colombianos. Muy orgullosos. Esta mañana también hubo participación colombiana en las justas de la disciplina del golf con Camilo Villegas y Nicolás Echavarría. Eso fue a las 2 de la mañana. A las 3:55 esta tarde tendremos la ronda de clasificación para Ronald Longa, que se mide en atletismo en los 100 metros planos. También tendremos a Johnny Rentería a esa misma hora jugándose la clasificación. Habrá prueba de ruta para los ciclistas. Daniel Martínez, Santiago Buitrago, eso será a las 4 de la tarde. Tendremos a Ingrid Valencia en boxeo también a las 9:50. Bueno, eso ya pasó, vamos a verificar los resultados en un momentito. Y también estaba la selección colombiana de fútbol enfrentándose también en París 2024. Muchos deportistas colombianos jugándosela allá, dándola toda por nuestro país y obviamente por conseguir esas increíbles medallas. Por acá me dicen que Colombia gana en estos momentos a España, nos cuenta Julio César Sánchez. Gracias, Julio, por el reporte. Seguimos nosotros acompañando su fin de semana a través de la X96.5. Contándoles cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Y también todas las ofertas y promociones que pueden disfrutar, por ejemplo, con El Éxito, porque el placer de elegir está en Tu Éxito. Hasta mañana, que es 4 de agosto, televisor 65 pulgadas, UHD 4K Smart marca LG por 2.179.900 pesos con su tarjeta Éxito, o 2.499.950 pesos con cualquier medio de pago. Ya saben, hasta mañana. Computador portátil Aspire 5 con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a 2.138.900 pesos con cualquier medio de pago, o 2.014.900 pesos con la tarjeta Éxito. Aplican términos y condiciones y son ofertas que solamente van a poder disfrutar hasta mañana, así que muy pendientes. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 10 minutos y tendremos las 11 de la mañana en la X96.5. Nos reencontramos este fin de semana para llevar hasta ustedes el resumen de las 20 canciones más importantes en estos momentos en el mundo. Ahora entonces vamos a partir, ahora sí, como decía Lu, el conteo en dos con estas posiciones que siguen: 11, número 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos a nuestra increíble Ariana Grande de nuevo. Ella ocupa este lugar con We Can't Be Friends, una canción que lleva 10 semanas dentro del conteo. Así que disfrútenla muchísimo. 6 semanas son las que lleva Taylor Swift junto a Post Malone juntos en Fortnite y ocupan la posición número 10 esta semana, perdiendo 2 casillas, número 8, y se quedan ahí en la mitad de nuestro conteo. Casilla 10, Taylor Swift, Post Malone juntos en Fortnite. Puesto número 9 para Calvin Harris y Elisa Rose. Esta combinación me encanta. Se llama Body Moving, la canción que lleva exactamente 3 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 12, así que le fue bien. 3 lugares subió para esta ocasión. 3 posiciones más vienen a continuación. Casillas 11, número 10, número 9. Vayan a votar ya mismo por sus canciones favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Número 11. I didn't think you'd understand me.

9. Oh, the beat in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. De la mañana, entramos a nuestro segundo bloque, la segunda hora de programación de las 20 de la X, en pleno centro, sintonizado. Nos manda la fotito Andrés Hoyos, que va en su vehículo en el centro de Cali. ¡Ay, qué lindo! Que los sábados es así bien revolucionado, ¿no? Todo lo que pasa en el centro del sábado. ¡Ay, buenísimo! Por allá anda Andrés Hoyos, conectado con la música de la X96.5, y nos encanta saber que somos su compañía, el de Andrés, la compañía de Andrés y la compañía de muchos que andan a esta hora por allí. Gracias, Andresito, por ser fiel y siempre acompañarnos con tanto cariño. Bueno, recuerden que mañana tendremos nuestro soundtrack. El soundtrack a las 4 de la tarde estará Tefa conmigo. ¿Y saben qué sorpresa les tenemos mañana? ¿De qué será el soundtrack mañana? ¿Ya se vio Deadpool versus Wolverine? Sí, ya me la vi. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, sí. Ah, ya la había preguntado, ¿cierto? Sí, ya la había preguntado. Sí, sí. Yo, ya, van dos. Yo creo que voy por una tercera vez. ¿En que me serio? La sí, me la quiero ver otra vez. Vamos a ver, ¿quién? Así es, Julito, por si no lo sabían, ese es un dato curioso de él. Esta semana averiguo quién no se la ha visto, que se la quiera ver conmigo y vamos. Vea. Veo. Pero, ¿cuál? Ah, ya, ya sé. Le iba a preguntar que cuál es la película que más veces se ha visto en cine, pero ya me acuerdo. Pues es La Mujer Maravilla, ¿no? Wonder Woman, sí. ¿Cuántas veces se la vio en cine? No me acuerdo, la verdad. ¿Cómo cuántas? Más o menos. No me acuerdo porque se me confunde las que me vi en cine con las que me la he visto cuando la pasan por la televisión. Entonces, no, ya me enredé, ya no me acuerdo cuántas veces. Pero es que este hombre es capaz de... él es muy particular. Es capaz de verse una película en cine las veces que sean, después de que le guste, las veces que sean. Y también no le molestan el spoiler. Para o sea, nada. Uno le puede contar completa la película con detalles. Es más, me encanta que me cuenten, porque así me anima más ir a verla. ¿Ah? A ver por mis propios ojos lo que me están contando. Tú eres consciente de que eres un ser muy particular, sí, ¿cierto? Tal vez sí. Es que a mí no me cabe en la cabeza cómo hay gente que se molesta, se fastidia y hasta es capaz de decir, ah, ya no me la veo porque ya me la contaron. ¿Cómo así? No, o sea, nada va a qué, a... a suplantar la experiencia de uno estar sentado en la sala de cine viendo la película, experimentando toda la historia, una escena tras otra. No sé, para mí eso es... Mira que no, yo... No sé si es porque me gusta demasiado el cine. Sí, debe ser. Yo no tengo... Yo no me molesto si me cuentan o si de pronto estoy en redes sociales y sé... Porque hay gente que filtra en redes sociales. Y veo y como, ah, chanfle. Pero no, no es como que necesariamente le diga a alguien que me cuente, no. Prefiero como no saber mucho. Ok. No, a mí sí me da lo mismo. El caso es que mañana tendremos la selección que hemos hecho, Tefa y yo, del soundtrack, que es fantástico, de Deadpool vs. Wolverine. Mañana ahí tendremos, está muy bueno, muchas de las canciones que aparecen en la historia y pues van a... No les vamos a hacer spoiler, tranquilos. Porque Tefa no se la ha visto tampoco, entonces no pude hacer algunos comentarios porque Tefa pues está sana totalmente de la cinta. Y va a estar muy chévere la selección musical que hicimos, así que no se lo pierdan. Mañana el soundtrack a las 4 de la tarde. Tefa y yo los acompañamos en la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Casillas 8, 7 y 6 es lo que viene a continuación. Vamos a escuchar a Teddy Swims, vamos a escuchar a Post Malone, Morgan Wallet y a Joe. De la siguiente manera: Lose Control con Teddy Swims en la posición 8, con 19 semanas en total en nuestro conteo. Semana anterior en la posición 6, esta semana pierde dos casillas Teddy Swims y queda allí en la octava posición con Lose Control. En el puesto número 7 tenemos a Post Malone junto a Morgan Wallet. La canción se llama I Had Some Help y lleva 3 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que le fue súper porque subió 4 lugares. Y para cerrar este grupo de 3 canciones estará Joe, que sube una posición del lugar 7, donde estaba hace 8 días. Subió a la casilla 6 con End of Beginning. Y así completamos este trío de artistas. Casillas 8, número 7 y número 6 a continuación. Número 8. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. I'm falling. 7. Número 6. Thank you. Canciones más que van pasando en las posiciones número 8, número 7 y número 6 de nuestro conteo. Es el resumen que hacemos de lo que ha ocurrido en esta semana. A través de la X96.5 los acompañamos. En las 20 de la X, Luis Fernando Ramírez dice que él también va en sintonía de nosotros. Aquí nos manda la foto de su vehículo, del radio de su vehículo. Donde está sintonizada la X96.5, como van muchos caleños a esta hora, mientras hacen sus diferentes vueltas en el norte, en el sur, en el centro, en la oficina, en la casa, no sé, disfrutando de algo de deporte también, tomándose una cervecita, que esta semana fue el Día Mundial de la Cerveza, ¿no? ¡Ay, qué rico! Ay, hay que celebrar, nos saltamos esa celebración y no se puede saltar. Hay que hacer algo hoy para ponernos al día con la celebración. No sé, se me ocurre, ¿no? Claro, por supuesto, es una perfectísima idea, hay que hacerlo. Vamos avanzando y vamos llegando casi que... Bueno, casi no, ya vamos a dar paso a las 5 primeras canciones más importantes esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Escuchábamos a Joe con End of Beginning, Post Malone y Morgan Wallen juntos en I Had Some Help y a Teddy Swims con Lose Control. Ahora nos vamos con las posiciones número 5, número 4 y número 3. Entramos así de lleno al top 5 de nuestro conteo. Puesto número 5 para Feather. Empezó Doña Sabrina, esta mujer está súper poderosísima dentro de los listados del mundo. Puesto número 5 para ella con Feather. La semana pasada estaba en... lleva 10 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 3. Y pierde 2 lugares en esta oportunidad. Vamos a escuchar también la casilla número 4. Ahí estará el gran Halsey con Too Sweet, que pierde 2 posiciones. Será la casilla número 2. Hace 8 días era la segunda canción más importante en nuestro conteo. Baja 2 posiciones, se queda en el cuarto lugar. Too Sweet con Halsey. En el puesto número 3, Avarson Tipsy de Shabusi. La canción lleva 6 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 5, así que sube 2 lugares. Ahí están las 3 canciones que vienen a continuación. Las posiciones número 5, número 4 y número 3 de nuestro conteo. La edición número 28 de las 20 de la X. Número 5. Pero antes de ir con la música, les recuerdo que tienen plazo solamente hasta el... hasta mañana, que es 4 de agosto, para que encuentren un televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart de marca LG por $2,179,900 con su tarjeta Éxito. O si quieren pagar con otro medio de pago, pueden llevárselo en $2,499,950. Un computador portátil Aspire 5 con procesador Intel Core de 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento a $2,138,900 con cualquier medio de pago o $2,014,900 con la tarjeta Éxito. Aplica en términos y condiciones. El placer de elegir está en tu éxito. Solo hay plazo hasta mañana para que lo tengan así muy presente. Son las 11 de la mañana, 21 minutos. Escuchan la X96.5. Aquí estamos con ustedes llevando hasta ustedes el conteo y el resumen de los éxitos más importantes en nuestra estación. Ahora sí, la casilla número 5 le corresponde a Sabrina Carpenter. Aquí está con Feather. Número 5. Slam the door, ignore, say no, no, no, no. for your lies. Llegó promos voladas a tu éxito. Lleva computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM a 1.988.900 pesos con cualquier medio de pago o 1.871.900 pesos con tarjeta éxito. Válido del 12 al 15 de agosto. Son 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Número 4. Before I say a word, baby, I can never tell. I do.

Billie Eilish, Converse of a Feather, que esta semana pues ha tenido la oportunidad de llegar al segundo lugar en nuestro conteo. Viene de la posición número 4 y asciende dos posiciones. Converse of a Feather logra moverse dos casillas y quedar allí en el segundo lugar de importancia en nuestro conteo. ¿Será que puede optar por quedarse con el primer lugar? Ustedes pueden hacerlo posible a través de sus votaciones, a través de WhatsApp, pueden dejar sus votos a través de Twitter de una manera más precisa con las encuestas que andan apareciendo allí en nuestro Twitter, @laxcaleoficial, y votan por cada una de nuestras canciones. Recuerden que nuestra señal en vivo quedará acompañándolos durante el fin de semana completita para que ustedes puedan conectarse con nosotras. Si es que se van a ir de viaje, si es que van a hacer otras actividades por fuera de casa, bueno, pues súper sencillo. Ingresen a laxcali.com, nuestro sitio web. Allí pueden ustedes disfrutar de nuestra música, de nuestra programación en vivo, o descargan nuestra aplicación. Esa es otra manera en que pueden llevarnos a donde sea que vayan. La X Cali, así nos encuentran. Entran tanto en App Store como en Play Store y disfrutan de Archivos X, de la A a la X, la X Top Dance, Residente X, la repetición de las 20 de la X que van a poder disfrutar mañana al mediodía, y el soundtrack. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipichape encantador. Momento de conocer el resumen de nuestras 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 esta semana. En nuestras 20 de la X, así sonó la edición número 28 con Lil Nas X y J. Christ en la posición número 20. Puesto número 19 para Yes And de Ariana Grande. En la casilla 18, Tension, Kylie Minogue. Puesto 17 para Houdini con Dua Lipa. Dua Lipa. Casilla 16, No Can't Stick Season. Puesto número 15 para Tate McRae con Greedy. Casilla 14, Dua Lipa, Training Season. Puesto número 13 para Beyoncé con Texas Hold'em. En la casilla número 12, Beautiful Things, Pension Bone. Puesto número 11 para Ariana Grande con We Can't Be Friends. Casilla casilla número 10. Ahí está Taylor Swift con Post Malone juntos en Fortnite. Body Moving ocupa el puesto número 9 con Calvin Harris y Elisa Rose. La casilla número 8 le corresponde a Teddy Swims con Lose Control. El puesto número 7 es para I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallen. Casilla 6, End of Beginning, yo presente también en nuestro conteo. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Feather. Casilla número 4, Hozier con Too Sweet. Puesto número 3 para Shabuzi con Avars on Tipsy. Billie Eilish, acabamos de escuchar la con Birds of a Feather, posición número 2 en nuestro conteo esta semana. Minutos nos separan del mediodía en la X96.5. Ya no nos queda sino presentarles la número uno, que ya ustedes, si llevan cuenta, sabrán cuál es el número uno esta semana en la edición 28 de nuestro conteo. Esto es lo mejor de la semana, y dentro de lo que ha ocurrido esta semana, pues hay un estreno musical que les compartimos a esta hora, que entra directamente a la posición número 20 en el Hot 100 de Billboard, marcando una entrada bastante positiva. Una de las entradas más destacadas de la semana la tiene Marshmello, que se acompaña de Kane Brown con esta canción que les presentamos a continuación como un posible recomendado para nuestra estación. A ver qué tal les suena esto, que se llama Miles on It y que lo hacen juntos Marshmello y Kane Brown. Esto es algo de lo mejor de esta semana. New truck, big lift, old roads, we've been tearing up since way back when. But these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story, and you just can't fake that. So let's change that, girl. Let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. I'll tell, no gate, ain't gotta try too hard. My baby's pushed to start. I'll torque, full speed, off-road, on me, 0 to 100 fast. My foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Mile after mile after mile after mile. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck that wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Un estreno musical a esta hora con Marshmello, a quien ya conocemos muy bien, al que no conocemos mucho por estos lados del mundo, es a Kane Brown, pero es un muy joven intérprete norteamericano, nacido en Chattanooga. Tiene 30 años, es cantante, es compositor y bueno, se ha movido dentro de la música country, como ustedes pueden escuchar toda esta ola y tendencia del country de nuevo en otra canción que se perfila como uno de esos hits de esta temporada. Kane Allen Brown se llama este intérprete que une su talento al del genial DJ Marshmello para traernos esto que es Miles on It y que esta semana ha tenido una fuerte repercusión en los Estados Unidos. Entró a la posición número 20 esta semana en el registro de Billboard de las canciones más sonadas en la radio norteamericana. Bueno, pues la verdad es que la recomendación de hoy me gustó. Ojalá puede ser parte de la programación de la X. Si a ustedes les gusta, cuéntenme a través del 318-860-9616. Ahí estamos leyéndolos, por supuesto que sí. Y recuerden que tienen plazo hasta mañana, que es 4 de agosto, porque el placer de elegir está en tu éxito. Del 1 al 4 de agosto, televisores 65 pulgadas UHD 4K Smart marca LG por $2,179,990 con la tarjeta Éxito o $2,499,950 con cualquier otro medio de pago hasta el 4 de agosto. Recuerden, también van a encontrar un computador portátil Aspire 5 con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a $2,138,900 con cualquier medio de pago, o si tienen su tarjeta Éxito, mucho mejor, se lo llevan por $2,014,900. Aplican términos y condiciones. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Pues bueno, hemos llegado al final una vez más de nuestro conteo con buenas noticias por la clasificación de nuestra Colombia, nuestra selección colombiana de fútbol femenino a otra ronda, derrotando a su contendor España. 1-0 queda este encuentro deportivo en los Olímpicos y nuestras chicas superpoderosas del fútbol femenino pues estarán pasando a esta nueva ronda eliminatoria. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Como lo decíamos hace un rato, se nos hincha mucho el corazón de orgullo por todo el trabajo increíble que están haciendo nuestros atletas. Ellos la están dando toda. Exacto. Y si están ahí es porque lo merecen. Perdón, 2-0. ¿Me corrigen por aquí, Guille Benítez? Gracias, Guille, por el dato. 2-0 es el marcador con el que finaliza este encuentro deportivo de nuestra selección femenina de fútbol en los Olímpicos. Eso nos llena el corazón de mucha satisfacción. Para John León, también un abrazo en este fin de semana. Dice, hola Team X, claro que me gustó Miles on It y espero escucharla pronto en mi conteo favorito. ¡Epa! Gracias, gracias por reportarte, gracias por disfrutar de nuestra programación, por acompañarnos en el conteo más importante de la semana y por ser fiel a la X96.5. Recuerden que tienen una tareita y es votar ya mismo a través de Twitter. Bueno, tienen toda la semana para que lo hagan, pero mejor si de una vez nos siguen en Twitter, @laXCaliOficial, y van y registran su voto por su canción favorita para que nos ayuden a darle forma a este nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Llegó Promos Voladas. ¿A dónde? A tu éxito, por supuesto. Vas a llevar un computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 gigas de RAM a solo $1,988,900 con cualquier medio de pago. O si tienes la tarjeta Éxito, solo por $1,871,900. Válido hasta el próximo 15 de agosto. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Es el momento, Julito. Es el momento de que ustedes conozcan cuál es la número uno. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Nada que hacer. Ella sigue liderando nuestro conteo. Número uno. Y se queda una semana más en el número uno, Sabrina Carpenter con Espresso, marcando su segunda semana como número uno de este, el conteo de los éxitos más importantes en el mundo, las 20 de la X. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20 de la X.

X96.5 celebramos contigo 30 años de más música. La X más música al aire. I did it again. I played with your heart.